pa bailar, la la la Mozambique pa gozar. El ritmo del Mozambique se parece al guaguancó, toda la gente lo baila con dulzura y emoción. La la la Mozambique pa bailar, la la la Mozambique pa gozar, la la la Mozambique pa bailar, la la la Mozambique pa gozar. A comer. Come on.